Caso 216. La muerta le entregaba un tesoro. Muchas veces hemos escuchado esas historias de los abuelos, de los bisabuelos, cómo el guardián de ese tesoro les entregaba un tesoro. ¿A cambio de qué? A cambio tal vez de mandarle a hacer unas misas en la parroquia ahí del pueblo, a cambio de llevar sus restos a un camposanto, a un cementerio. Y muchas veces las personas se rehusaban por el temor, ¿no? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Pero hay muchos casos de este tipo de manifestaciones donde muchas veces se aparece el guardián de ese tesoro en una casa que tal vez llegamos a rentar o llegamos a comprar. Y no sabemos quién vivió ahí, qué existe en ese lugar. Y se nos entrega ese tesoro. Muchas veces se dice, oye, es que no era para mí. Yo viví ahí 10 años y resulta que se cambia una pareja a ese lugar y a la muchacha le entrega el espíritu de un soldado, le entrega el tesoro. La dueña de esa casa dice, bueno, pues por algo se los entregó a ellos, ¿verdad? Aunque yo sea la dueña de la casa, bueno, no me lo quisieron entregar a mí, por algo será. Pero imagínese la experiencia de llegar a un lugar y que desde la primera noche se manifieste el fantasma de una mujer entregando el dinero, entregando el tesoro, diciéndole, ahí está, si lo quieres, ahí está. Este es el caso de don Anastasio. Don Anastasio es un operador de maquinaria pesada. Ya es una persona, pues, de alrededor de entre los 60 y 65 años, don Anastasio. Y su patrón lo manda a Ciudad Valle, San Luis Potosí. Hay muchas historias en San Luis Potosí, rico en leyendas y más en esta región de Ciudad Valle. Y bueno, el patrón le dice a don Anastasio, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a Ciudad Valles, pero realmente pues era un poblado alejado, ¿verdad? Él iba a trabajar como operador en la maquinaria pesada y solamente iba don Anastasio. Y el patrón le consigue una casa donde se va a quedar a dormir, le consigue también dónde va a ir a comer y a cenar don Anastasio. Esto no era nuevo para él, para don Anastasio. Era muchas veces vivir en otros lugares, no sé, durante un mes, mes y medio, dos semanas. Y para él esto pues, era ya parte de su trabajo, ¿no? Don Anastasio me comenta que desde la primera llegó en la tarde a la casa para dejar sus cosas, su ropa, su maleta, ¿verdad? Y la casa le dio miedo. Por primera vez, después de tantos años de andar así en varios lugares, trabajando, era la primera vez que esa casa le daba miedo. Él sentía que algo no andaba bien en esa casa. Y don Anastasio, pues un hombre de fe, un hombre bueno, decía, Santiago, es que esa casa por primera vez me dio miedo. Imagínese una casa ya que aparentemente tenía años que no vivía alguien ahí en esa casa. Y de pronto llega don Anastasio y dice, Santiago, no me gustó, dijo, de hecho, me encontré, al abrir yo la puerta, Santiago, me encuentro una estampa de una virgen. Y yo inmediatamente la tomé como, como llegar y tomar un escudo, ¿no? Para protegerse. Dijo, inmediatamente yo la tomé, Santiago, y la puse ahí a un lado donde me iba a dormir, a un lado de la cama. Dice, era una sensación que jamás había sentido. Imagínese usted ver a don Anastasio enfrente de esa casa, en una región, pues, en un poblado, pues, alejado, ¿verdad? Donde él iba a trabajar, ahí iba a hacer algunos trabajos como operador de maquinaria pesada, de retroexcavadores, ese tipo de cosas. Dice, la casa se veía muy sombría, Santiago. De hecho, cuando yo llegué, dije, se me hace que me equivoqué, mi patrón me dio la dirección mal, porque esta casa se ve que tiene varios años abandonada. Bueno, y no, efectivamente, era la casa que le había rentado el patrón. Imagínese cómo estaría esa casa que don Anastasio, la primer noche que duerme en ese lugar, durmió con la puerta abierta. O sea, no le importó que alguien se fuera a meter, alguien le fue a robar sus cosas, no, dijo Santiago. Era tanto mi miedo, pero él también se preguntaba, ¿miedo a qué? Pero era una sensación que era como una defensa, ¿no? El tener miedo. Muchas veces me dicen, Santiago, es que yo no tengo miedo. Todos tenemos miedo y es una forma de protegernos, de salvar nuestra vida. De hecho, simplemente, si alguien te ofrece, no sé, una bebida y te dice, mira, no sabe a nada, la tomas con cierta precaución, ¿no? O sea, tienes ese miedo de que algo, pues, como... tu cuerpo actúa en defensa, oye, no te lo tomes, ¿qué va a pasar? Entonces, don Anastasio decía, pues yo sí sentía mucho miedo, dice, tanto que dejé la puerta abierta. Imagínese ya en la madrugada, dice don Anastasio, no sé si eran las 3 de la mañana, Santiago, tanto que se cuenta de esa hora, ¿verdad? La hora del mal, la hora del diablo y todo esto. Dice, pero era en la madrugada. Don Anastasio, como muchos hemos sentido cuando alguien se para en la puerta de nuestra habitación y se nos queda viendo, y despertamos inmediatamente. Y tal vez la que está ahí en la puerta es nuestra madre, es nuestro padre, ¿verdad? Que va a ver cómo estamos. Si no nos destapamos o algo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a la casa, por ejemplo? Él sintió esa mirada. Él sintió esa mirada. Voltea hacia la puerta de la calle que estaba abierta. Y la única luz que entraba era de una farola vieja que estaba allá afuera, a unos, no sé, metros de la puerta. Él ve una silueta de una mujer. Él ve esa silueta, se tapa hasta la cabeza, una reacción natural, se tapa hasta la cabeza, porque no se podía ni mover. Y resulta que se quita la cobija, dice, a lo mejor es algo que yo me imaginé. Y no, esa silueta seguía ahí. Solamente no se veía nada, se veía la silueta, la oscura en el marco de la puerta. Don Anastasio, en esa bondad, al escucharlo, tú te das cuenta que es una persona de fe, una persona buena, una persona, pues, sin malas intenciones realmente. Ya cuando la mujer se va acercando, que es una silueta de una mujer, se va acercando esa silueta, don Anastasio prende una pequeña lámpara que tenía a un lado de su cama. ¿Y cuál es la sorpresa? Efectivamente, era una mujer. Era una mujer que traía la cabeza en su mano. Imagínese lo que pasó por la cabeza de don Anastasio, ¿no? De salir corriendo, me dice Santiago, no hallaba qué hacer. Me quedé congelado en ese momento, viendo a esa mujer como la cabeza de ella la traía en una mano. Y lo más sorprendente, que esta cabeza empieza a hablar y le dice, aquí hay un tesoro. Don Anastasio todavía en esa bondad y todo le dice, no, dice, yo no quiero nada, yo no vine a buscar tesoros, yo nomás vine a trabajar y mi patrón me dejó aquí en esta casa. Yo no vengo a causar problemas. Imagínese todavía ver esa mujer con la cabeza en la mano. Y don Anastasio todavía le decía, no, dice, yo vine a trabajar, dice. La mujer continúa hablando y le dice, aquí hay un gran tesoro. Dijo, un tesoro que yo escondí. Y si lo quieres, está en el marco de la puerta. Ahí donde estaba parada ella, donde la vio. Dijo, ahí está el tesoro. Don Anastasio todavía le dice que no, que él no quiere nada, que él no va a buscar tesoros, él va a trabajar. En eso la mujer desaparece. Pero ya la mujer le había dicho que si quería el tesoro, ahí estaba. Pero antes de desaparecer, la mujer le dice, le puedes decir a Juan si quieres. Don Anastasio dice, ¿y quién es Juan? ¿Por qué le tengo que decir? Esa mujer desapareció. Desaparece en ese momento, en esa hora de la madrugada. Al día siguiente, don Anastasio, pues realmente estaba digiriendo todo eso, ¿no? Dice, oye, lo soñé, lo vi. No, sí lo vi, sí pasó. Sí pasó lo de esa mujer. Bueno, él siguió su trabajo, empezó a trabajar, era su primera noche que se quedaba. Empieza con sus trabajos de operador de maquinaria pesada y llega la hora de comer. Y busca la dirección que le había dado su patrón. Y pues resulta que la casa donde el patrón le había conseguido que le dieran los alimentos, pues estaba muy cerca de la casa donde él se había quedado, donde se había manifestado esta mujer. Pues llega, ve que es un matrimonio, ya adulto ese matrimonio, más o menos también de su edad. Y don Anastasio les hace una pregunta. Dice, oiga, ¿y en esa casa no asustan donde me estoy quedando? Y el señor, casualmente, de nombre Juan, le dice, no me diga que ya se le apareció la vieja esa en esa casa. Don Anastasio le dice, no, nomás pregunto porque la casa se me hizo así muy, muy extraña. Dijo, mire, yo renté esa casa, le dice don Juan a don Anastasio. Yo renté esa casa, amigo. La renté por 5 años. Y anduve buscando por todos lados el tesoro de esa vieja, le decía. Y no encontré nada. Y don Anastasio, pues ya cuando sabe que el señor se llama Juan, dice, pues es el mismo nombre que me dijo la mujer. Pero aún así don Anastasio no comenta nada. No dice nada. Dice, mire, yo la renté durante 5 años, anduve buscando por todos lados porque esa vieja prestaba dinero. Tenía mucho dinero. Y no tenía familia. No tenía cuentas en los bancos. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Y lo anduvo buscando, hizo, y me cansé. Dice don Juan, yo me cansé, Señor, de andar buscando, de andar escarbando toda la casa. Y don Anastasio, dice, él en su mente dice, pues a mí ya me dijo dónde está el tesoro. Que si lo quería, pues estaba en el marco de la puerta, en el escalón, a la entrada de la casa. Y también, así como que, si le quieres decir a ese Juan, también le dijo esa mujer. Pues créame que don Anastasio no hizo nada. No escarbó. La mujer no se volvió a manifestar en esa casa. No le dijo tampoco al señor llamado Juan de la aparición de esa mujer. Don Anastasio prefirió quedarse callado, pero dice que después, dice Santiago, ya que tenía 2 semanas yo en ese lugar, y donde yo andaba trabajando con la retroexcavadora, era un lugar muy bonito, estaba muy padre ese lugar. En eso llega una mujer, se me acerca, no la vi llegar, de donde, dice, yo estaba ahí descansando, tomando un poco de agua y admirando el paisaje. Dijo, de repente llega una mujer ahí a mi lado. Y le empieza a platicar, esta mujer le dice, bueno, más bien a preguntarle. Dijo, oiga, usted vive en esa casa que está ahí. Y así don Anastasio dijo, ah, caray, usted también, pensó él, dijo, usted también anda buscando el tesoro, pensó. Y dice, sí, yo ahí vivo. Dijo, oiga, fíjese que a mí siempre me ha gustado esa casa. Pero quisiera que me platicara cómo fue su primer noche en esa casa. Y a don Anastasio se le hizo raro. Dijo, ah, caray, pues yo a nadie le he platicado de la primer noche que se me apareció esa mujer. Nadie sabe por qué esta mujer viene y me pregunta que cómo fue mi primer noche en esa casa. Y don Anastasio le comenta, dice, no. Normal, dice, me dormí. Dice, ¿y no le dijeron de un tesoro? Y don Anastasio pone cara de sorprendido, ahí dice, no, ¿cuál tesoro? Dice, entonces Santiago, ¿cómo sabía esa mujer? ¿De dónde era? Dice, jamás la volví a ver a esa mujer. Jamás la volví a ver. Pero ¿cómo sabía? ¿Cómo fue mi primera noche? ¿Cómo sabía que me había pasado algo? ¿Cómo sabía de ese tesoro? Y don Anastasio me dice, Santiago, la casa sigue igual. Nadie sabe dónde está el tesoro. Bueno, ahorita ustedes que me están escuchando, pues ya también se dieron cuenta, pero no sé en qué comunidad don Anastasio trabajó de Ciudad Valles. Pero el tesoro sigue ahí, dice Santiago, el tesoro está ahí. Pero realmente pues yo no quería nada, yo nomás quería que me dejara dormir esta señora que me daba mucho miedo. Imagínatela verla con su cabeza en una mano. ¿Por qué estaba decapitada? Dijo, eso jamás lo supe, por más que quise investigar con la pareja de que cómo había, o con ese señor Juan, que cómo había muerto, dijo, jamás me dijo nada. Pero yo tampoco no le quería preguntar abiertamente para no levantar sospechas. Pero dice Santiago, el tesoro sigue en esa casa, sigue en el marco de la puerta, porque pues tú vas a buscar en el interior. Nunca te vas a imaginar que está pues ahí en la calle. ¿Y usted sería capaz de enfrentar a un ser de este tipo para que le entregara un tesoro? Muchas veces los tesoros se entregan a cambio de almas.